siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Coronavirus, otra suba de casos. Llegaron a 7.513 y se reportaron 147 muertos. Los infectados ya son 228.195 y los muertos 4.251. Hay un dato alentador y es que los recuperados se acercan a los 100.000. Vaca Muerta, un banco de Estados Unidos, aprobó un crédito de 83 millones de dólares para YPF. El Export Import Bank, Exim Bank, aprobó una línea de crédito para que YPF compre equipos hechos en Estados Unidos. La reforma judicial cosechó más críticas que elogios en el Senado. La mayoría de los expositores coincidió en señalar que la iniciativa no sirve a los objetivos de mejorar el servicio de justicia y que es incongruente con el sistema acusatorio. Sin voces altisonantes ni grandes polémicas, la mayoría de los expositores que hablaron este jueves ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado cuestionaron la reforma de la justicia federal que impulsa el gobierno de Alberto Fernández. Si bien nadie la tildó abiertamente de inconstitucional, 5 de los 7 invitados coincidieron en señalar que la iniciativa no sirve a los objetivos de mejorar el servicio de justicia, como aduce el Poder Ejecutivo, y que es incongruente con la instrumentación del sistema acusatorio establecido en el Código Procesal Penal, reformado durante el gobierno de Cristina Kirchner. También se cuestionaron el sistema de subrogancias, jueces suplentes, que propone para cubrir los nuevos juzgados que se crearán hasta que se designe a sus titulares, su oportunidad y la falta de consenso. Entre los expositores estuvo el presidente de la Cámara del Crimen, Alberto Seijas, tribunal que emitió ayer una acordada crítica con la reforma. Este jueves se sumó, en otro pronunciamiento, la Cámara Civil y Comercial. Seijas aclaró que en ningún momento el tribunal declaró inconstitucional el proyecto, lo que atribuyó a una mala interpretación de los medios, y aclaró que la acordada lo que hizo es alertar sobre ciertas situaciones y riesgos que pueden afectar el servicio de justicia. En ese sentido, dijo que la norma disolverá la justicia criminal y correccional porteña, fuero que, destacó, se ocupa de delitos que afectan a la ciudadanía en general, como asesinatos, casos de violencia doméstica, hurtos y extorsiones. Daniel Goyán, sobre la temporada de verano, dijo: es inimaginable que si no tenemos vacuna vayan cientos de miles a la costa. Daniel Goyán, sobre la temporada de verano, dijo: es inimaginable que si no tenemos vacuna vayan cientos de miles a la costa. El ministro de Salud bonaerense habló sobre cómo visualiza la temporada de verano 2021 y fue escéptico en cuanto a algún tipo de apertura de la cuarentena por coronavirus para esos meses. Es inimaginable que si no tenemos vacuna vayan cientos de miles de porteños y personas del conurbano bonaerense a la costa atlántica, dijo de manera categórica. Entrevistado por la emisora AM1440 y el medio Diputados Bonaerenses, el titular de la cartera sanitaria explicó que hay muchos focos de contagios que se registran en el interior bonaerense por la circulación entre el AMBA y la quinta sección del Gran Buenos Aires. Cristina Kirchner dijo: no hay argentino más impune que Mauricio Macri. Cristina Kirchner apuntó contra la justicia por garantizarle la impunidad a Mauricio Macri. Ladrona de la Nación. ¿Qué dijo Google tras la denuncia de Cristina Kirchner? Tras conocerse la demanda de Cristina Kirchner contra Google por asociar su nombre con el calificativo ladrona, la compañía informó que no recibió todavía una presentación legal formal. Hemos tomado conocimiento de esta información a través de los medios, pero aún no hemos sido debidamente notificados, dijo la empresa. Cristina Kirchner demanda a Google luego de que en mayo pasado se conociera que en el panel de conocimiento, el recuadro más importante que se muestra cuando se busca a una persona, figuraba su nombre y bajo él la leyenda Ladrona de la Nación Argentina. Por medio de sus abogados, la expresidenta realizó una presentación judicial ante el Fuero Federal Civil y Comercial para solicitar una pericia informática urgente en carácter de prueba anticipada. Su defensa solicita que se arbitren todos los medios necesarios para descargar y almacenar la totalidad de los datos asociados al nombre Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Kirchner, a partir del 17 de mayo de 2020 hasta el día en que se realice la presente pericia, que surjan del contenido del panel de conocimiento del buscador Google de una persona destacada, según informaron desde su entorno. Google publicó en su plataforma y bajo su responsabilidad información falaz y agraviante con relación a mi mandante, mancillando su nombre, imagen y honor, advirtió en el pedido de prueba anticipada el abogado de la vicepresidenta Carlos Veraldi. Se trata de un pedido de prueba anticipada para formular una demanda civil, explicaron fuentes del entorno de la vicepresidenta. Cristina Kirchner también dio cuenta de lo hecho en su cuenta de la red social Twitter, en la que informó que hizo una presentación judicial para solicitar una pericia informática urgente contra Google que servirá como prueba de una demanda. Tras el desborde, un panorama desolador en los bares de Recoleta. Persianas bajas y takeaway en los bares de Recoleta, donde el miércoles se instaló la controversia por la aglomeración de personas en las veredas. Axel Kicillof logró un acuerdo con Juntos por el Cambio para aprobar un nuevo endeudamiento de la provincia. A cambio de fondos para los municipios, el gobernador podrá solicitar 500 millones de dólares a organismos multilaterales y reperfilar deuda contraída por Vidal. Llegó a un acuerdo con legisladores de la oposición e intendentes para tomar 500 millones de dólares con organismos multilaterales, otros 20.000 millones de pesos para regularizar atrasos de tesorería y 8.000 millones de pesos para emitir letras del tesoro. Mienten. Carrió salió a defender a Larreta y cruzó a Cristina Kirchner. Dijo: hay una campaña personal de Cristina Kirchner contra Rodríguez Larreta. La líder de la coalición cívica ARI dijo que el oficialismo miente con la deuda y con la pandemia. Hay una campaña personal de Cristina Kirchner contra Rodríguez Larreta y Juntos por el Cambio a través de periodistas de C5N, escribió Carrió en su cuenta de Twitter. Y agregó: Rodríguez Larreta y Santilli están al frente de todo, mientras que Kicillof y el resto solo se dedican a atacar y mentir. Mienten con la deuda y mienten con la pandemia. Por último, la referente de Juntos por el Cambio recordó que el ministro de Salud, Ginés González García, relativizaba en febrero pasado la posibilidad de que el virus llegara al país. Recuerden que decía, es una gripecita que no va a llegar a la Argentina, dijo. Jorge Lanata, sobre la ley de teletrabajo, dijo: los tipos la armaron con los sindicatos. En un video del viernes pasado que se viralizó en el día de ayer, Mario Pergolini se quejó públicamente de la reglamentación del teletrabajo. Por ese motivo, el empresario fue entrevistado en La Nata Sin Filtro, el programa de Jorge Lanata de Radio Mitre. La ley del teletrabajo es ridícula. Mirá cómo será que Europa todavía no la legisló, comenzó Pergolini. A mí lo que me molesta es que el Congreso de la Nación saque una ley rápidamente que nadie la pedía o que pedíamos que esté más armada y que nunca llamen a los técnicos justos y a los sectores que esto afecta. Ante esto último, Lanata agregó: eso fue una decisión política. Los tipos armaron la ley con los sindicatos. La coalición cívica presentará un recurso de amparo contra la prohibición de las reuniones sociales en todo el país. La fuerza opositora convocará a algunas provincias como Córdoba, Tucumán y Corrientes a ponerle freno al decreto presidencial por considerarlo inconstitucional. La bola de Leliq sigue creciendo y marca un nuevo récord. El stock total de esa deuda en letras alcanzó 1.813.427 millones, monto que implica un nuevo máximo nominal. El nuevo incentivo al ahorro en moneda nacional que decidió al final la semana pasada el Banco Central, al obligar a los bancos a elevar del 79% al 87% la porción de la tasa del 38% anual que cobran por invertir en letras de liquidez, LELIQ, a quienes realizan plazos fijos minoristas, lo que subió del 30% al 33% desde el lunes el interés, mostró ayer su contracara. Hizo que el stock total de esa deuda en letras alcance los 1.813.427 millones, monto que implica un nuevo máximo nominal. La Corte Suprema dejó firme la condena a 3 años y medio contra Luis D'Elía por la toma de la comisaría de La Boca. La Corte desestimó ayer un recurso que había presentado el exfuncionario kirchnerista Luis D'Elía contra la condena en su contra por la toma de la comisaría de La Boca. ADEPA le respondió a Parrilli y afirmó que combatir al periodismo no ayuda a mejorar la justicia. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, transmitió su preocupación por las recientes expresiones del senador nacional Oscar Parrilli, Neuquén Frente de Todos, quien durante el debate en comisión de la reforma judicial impulsada por el gobierno, pidió avanzar contra los poderes mediáticos. La entidad, que reúne a más de 180 empresas periodísticas de todo el país y es presidida por Martín Echeverres, de Clarín, dijo que combatir el periodismo no ayuda a mejorar la justicia. Advirtió así sobre el riesgo que implica para la libertad de expresión, el derecho a la información y el debate democrático que se promuevan normas arbitrarias y sin antecedentes en el mundo que terminen inhibiendo el libre y pleno ejercicio periodístico en nuestro país. Viviana Canosa bebió en vivo dióxido de cloro, un peligroso químico desaconsejado por la ANMAT. La conductora bebió en vivo una preparación con dióxido de cloro, sustancia desaconsejada por las autoridades. Canosa llevó a su programa, Nada Personal, por el 9, una botella que según ella contenía dióxido de cloro, un químico potencialmente peligroso promocionado como supuesta cura para el coronavirus, y lo bebió al aire. Rodríguez Larreta evita confrontar con el presidente y sostuvo su plan de reaperturas para la ciudad. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidió no confrontar con la Casa Rosada, pese a la sucesión de críticas de la última semana. ¿Cambiaron los planes de diálogo o sigue todo igual? La pregunta sobrevoló las consultas virtuales que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, intercambió ayer con miembros de su gabinete, luego de que el presidente Alberto Fernández volviera a criticar a la ciudad y dijera que no se atiende a los adultos mayores en los hospitales porteños y deben ser derivados a la provincia de Buenos Aires. Luego de estas consultas, cerca de Rodríguez Larreta atribuyen esa declaración a falta de información correcta del presidente. Sin estridencias, decidió delegar la respuesta al ministro de Salud, Fernán Quirós. El ministro contestó con su estilo. Sin polemizar, dijo que la atención a la tercera edad estaba garantizada y de paso dejó un dato sugestivo. Un 20% de las camas de terapia intensiva en la ciudad está ocupada por no residentes, o sea, bonaerenses. A través de un canal discreto, el jefe de gobierno porteño le hizo llegar esa información al propio presidente. Un jugador de Independiente dio positivo de COVID-19. Mauro Molina es el joven delantero de Independiente, 21 años, se encuentra en buen estado de salud y cumpliendo el aislamiento en su domicilio, según anunció en un comunicado el club de Avellaneda. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud ha denunciado que las personas más pobres y las minorías étnicas, entre ellas los pueblos indígenas, tienen menos posibilidades de sobrevivir si se enferman por el COVID-19. Los datos recogidos hasta ahora en diferentes países apuntan a grandes diferencias tanto en el nivel de contagio como en la gravedad de la enfermedad, según el nivel socioeconómico y la raza. El director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, señaló que es necesario contar con datos desagregados recogidos más sistemáticamente, pero aseguró que ya está claro que estos factores en particular conducen a malos resultados. En el caso de los indígenas, tanto los que viven en sus territorios tradicionales como el Amazonas, como los que habitan en ciudades, son una parte desproporcionada de las personas que no tienen acceso a la salud por la pobreza y el racismo que sufren, dijo Ryan, y tienen, por tanto, más riesgos de contraer la enfermedad y sufrir complicaciones. Whether or not ethnicity or your genetic makeup. Todavía no se sabe si tu etnia o genética te hace más susceptible al COVID-19. Lo que no está en duda es que si por tu etnia, porque eres indígena, vives en la pobreza, si has vivido durante años sin un buen acceso a la salud, si tienes enfermedades previas como diabetes e hipertensión derivadas del estilo de vida causado por la pobreza, el resultado es mucho peor y el acceso a la salud mucho más lento, más tarde y con menos nivel de sofisticación. Un avión con 20 toneladas de material médico de la OMS ha llegado a Beirut, en el Líbano, para tratar a las víctimas de las explosiones del pasado martes que mataron al menos a 135 personas y dejaron más de 5.000 heridos. El cargamento de materiales servirá para cubrir 1.000 intervenciones de traumatología y 1.000 cirugías para personas que sufren heridas y quemaduras por la detonación. Tres hospitales de Beirut han quedado fuera de servicio y dos más han resultado parcialmente dañados. Los heridos están siendo transferidos a hospitales por todo el país y muchos centros están desbordados. Según la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, numerosos pacientes están siendo tratados en la calle o en parqueos. Además, las explosiones se produjeron en un momento en el que las UCIs ya estaban llenas con enfermos de COVID-19. Las explosiones también dañaron muchos edificios en la ciudad. El gobierno estima que han dejado a 300.000 personas sin hogar. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ha pedido a los estados de Centroamérica que refuercen la protección de las personas LGBTI que se ven obligadas a huir de sus países. La muerte violenta de una solicitante de asilo transexual en Guatemala, donde huyó desde El Salvador, ha puesto en evidencia los problemas que viven las personas trans en el norte de Centroamérica, donde a menudo son objeto de hostigamiento y violencia brutales, especialmente por parte de bandas criminales. Según ACNUR, los riesgos de violencia crecen como resultado de la pandemia de COVID-19. Además del aumento de la violencia sexual y de género que se ha documentado durante los estrictos confinamientos en toda la región, las personas LGBTI en Centroamérica también han tenido acceso limitado a la asistencia. La agencia insta a los estados a llevar ante la justicia a los responsables de crímenes y pide que garanticen que quienes no puedan recibir protección en sus países tengan acceso sin trabas a procedimientos de asilo completos y justos, de conformidad con el derecho internacional. Y el secretario general de la ONU ha alertado de que el riesgo de que se vuelvan a usar armas nucleares está aumentando y ha pedido a todas las naciones que renueven su compromiso de alcanzar un mundo libre de este armamento. La división, la desconfianza y la falta de diálogo amenazan con devolver al mundo a una competición nuclear estratégica descontrolada, dijo Antonio Guterres en un mensaje de video que se ha proyectado en la ceremonia anual que se celebra en la localidad japonesa y a la que no ha podido acudir personalmente por la pandemia. El riesgo de que las armas nucleares se usen, ya sea intencionalmente, por accidente o por falta de cálculo, es demasiado alto como para que continúe esa tendencia, apuntó. Guterres llamó una vez más a todos los estados, especialmente a los que tienen armas atómicas, a regresar a la senda de la eliminación total. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo. FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Monte Grande, 104.7 de Noettinger, Córdoba. SOS FM 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. 96.7 Radio del Sur, Italo, Córdoba. Los Ángeles Radio, desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Radio Sónica 105.9 LRJ 909 de Arias, provincia de Córdoba. Radnet.listen 2, desde Villa Ballester. Ecos del Sur 88.7 de Rivera, provincia de Buenos Aires. Radio Panamericana 103.3 de Formosa, capital. FM 105.7, La 7 de Junín, provincia de Buenos Aires. La 9, FM 105.9 de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. FM Eclipse 101.5 de Puerto Libertad, Misiones. Horizonte 106.3 de Chañar, Muyo, departamento Famatina, La Rioja. AM 1500, Radio Bonaerense, de la zona sur del conurbano bonaerense. Radio Entrerriana 95.7 de Alcaraz, Entre Ríos. Plus FM 93.7 de Bahía Blanca. Los Puquios 91.3, El Volcán, San Luis. Factory 102.7 de Macallé, Chaco. Radio Alegría, Belville 99.9 de Córdoba. Urbana 92.5, Ciudad de Paysandú, Uruguay. 88.1 Libre, Barrio Alto Verde, Ciudad de Santa Fe. FM Nuevo Horizonte, 99.1 de Campo Largo, Chaco. Radio La Cueva, AM 1580, 25 de Mayo, Misiones. Radio Mía, 98.7 MHz de Río Grande, Tierra del Fuego. 105.7 de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. radiomundoslp.com de La Plata, provincia de Buenos Aires, Radio Show FM 101.1 de Pergamino, provincia de Buenos Aires, 107.3 Radio Joven de Mendoza, FM Nueva Coneta 95.3 por aire, FM Nueva Coneta.com por internet y Radio Imagina 98.7 de Nueva Coneta, Capayán, Catamarca. Radio Conexión Web de Trelew, provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Social 93.5 de Ciudad El Jagüel, Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Audio Futura 98.7 de Caucete, San Juan. FM Gilgal 94.5 de Oberá, Misiones. Radio Celestial 107.3 Pueblo Italiano, Radio Evangélica. FM Génesis de San Nicolás. DBN Nacional, FM Poder de Rosario. Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones. FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca. Radio Cumbre 105.1 de Mendoza. Radio Libertad, revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, radio online, Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital. Roda FM, de Curuzú Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted. Agrupaciones celestes recordarán el sábado los 2 años del rechazo al aborto con un encuentro virtual. Organizaciones celestes realizarán por las redes sociales un encuentro en favor de las dos vidas y rechazarán el aborto. Al cumplirse 2 años del rechazo del Senado a la legalización del aborto, las organizaciones pro vida realizarán el sábado a las 17 un encuentro virtual para celebrar el Día Internacional de Acción por las Dos Vidas. La convocatoria es impulsada en las redes sociales por unas 200 organizaciones reunidas en Unidad Pro Vida bajo el hashtag 8A, mediante la transmisión de un programa en vivo por el canal de YouTube 8A Oficial, con informes y testimonios que cuestionarán la instrumentación de los protocolos del aborto no punible. Un problema menos en medio de una situación grave. Existe un consenso generalizado acerca de que con el acuerdo con los acreedores internacionales el gobierno despejó un problema importante. Si el país hubiera seguido en default, la situación financiera de muchas provincias y empresas privadas se habría agravado mucho. Sería imposible imaginar en ese entorno una recuperación económica. Además, Alberto Fernández emitió una señal de racionalidad que desdibuja la impresión bolivariana que dejó con la escandalosa estatización de Vicentín. Sin embargo, para calibrar mejor el valor de lo acordado, hace falta observar el contexto general de las decisiones tomadas hasta ahora. Por ejemplo, prestar atención a algunos aspectos de la comunicación oficial. También identificar cuáles son las dificultades más desafiantes con las que se encuentra Martín Guzmán para evaluar qué significa la salida del default en relación con esos desafíos. Rompieron 5 silobolsas para un productor fue un mensaje para él. Nuevos ataques contra Ciro Bolsas elevaron en las últimas horas a 134 el total de bolsones para almacenaje de granos vandalizados a nivel país en lo que va del año. En Pedro Gamen, en el partido de Pehuajó, Buenos Aires, fueron vandalizados 5 silobolsas con soja. Ocurrió en 2 establecimientos de integrantes de la familia Perkins. En un campo fue atacado un silobolsa y en otro establecimiento ocurrió con 4. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.